Buenos días, buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que... ¿Cuántos estuvieron anoche en la cena romántica? ¿Sí? Bueno, hay algunos que hoy se acostaron como a las 3, 4 de la mañana terminando de acomodar y de limpiar. Lo bueno que tenemos un culto a la tarde, así que seguramente a muchos de ellos los vamos a estar viendo a la tarde. Así que desde acá quiero agradecerles a todos los que han colaborado, desde los matrimonios mismos, pero también a todos los jóvenes que hicieron de mozo, atendieron a los niños. Y lo impresionante que se ofrecieron. Yo quiero cuidar a los niños. Yo quiero cocinar. Y otros querían hacer de mozo. Y la verdad, le agradezco a toda la iglesia por este tiempo hermoso que hemos vivido en la noche de ayer. Y me alegro que cada uno de los que estamos acá pudimos venir en esta mañana a alabar al Señor. Yo te pido que bendigas al que tenés al lado, al que está enfrente. Si Dios te bendiga, pero así solamente Dios te bendiga al que tenés adelante, atrás, ¿sí? Y si me tenés a mí adelante, Dios te bendiga. Y yo te digo en esta mañana, Dios te bendiga. Y quiero anunciarte dos cosas que no me las tengo que olvidar. La semana que viene, domingo 23, arrancamos con los grupos de discipulados. Todos los que quieran bautizarse, algunos se han acercado, todos los que quieran bautizarse, terminada la reunión, pueden acercarse a mí y vamos a estar anotando y se lo vamos a pasar a Graciela Ríos. Y los que tengan que ver con discipulado 1, 2 y 3, vamos a estar los maestros convocándolos y avisándoles quiénes van a entrar en este nuevo grupo de cada grupo. Así, discipulado 1, 2 y 3, los maestros van a estar acercándose a cada uno de estos. De ustedes. ¿Qué domingo es? ¿Cuándo es? La semana que viene. Muy bien, pero también la semana que viene comienza los 40 días de ayuno, oración y renovación personal. ¿Sí? 40 días donde la iglesia junto a otras miles y miles de cristianos en toda Argentina vamos a estar orando e intercediendo por nuestro país. 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Así que cada familia, tanto en el culto de la mañana como en el culto de la tarde, van a estar recibiendo por familia uno de estos ejemplares para que puedan estar orando por nuestra Argentina. ¿Cuántos ya han hecho otros años los 40 días de ayuno y oración? Nadie se asuste, por los que no levantaron la mano, no es que vamos a ayunar los 40 días, sí, bueno, vamos a ayunar 40 días, no. Acá se explica muy bien en el libro, quizás ayunes un día o dos días, eso no es obligatorio, bueno, vamos a estar explicándolos un poco mejor la semana que viene. Así que el domingo 23 recibí tu ejemplar y el lema de estos 40 días en esta oportunidad es sobrenatural. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios sobrenatural? ¿Sí? Y esta Argentina está necesitando un Dios sobrenatural, ¿sí? En todas las áreas de Argentina, en la familia, en los matrimonios, en la nación, en las leyes que se están proponiendo, necesitamos que este Dios sobrenatural pueda estar interviniendo en nuestra nación. Así que vamos a pasar 40 días de ayuno, oración, y también es un tiempo de renovación personal. Quizás alguno nunca ayunó, quizás alguno le está costando tener esos momentos de oración, de intimidad con el Señor, y esto tiene que ser también un despertar a nuestra vida espiritual. Amén. Y hemos dado finalizado la semana pasada nuestra serie de mensajes que tenía que ver con ser administradores, ¿sí? Y muchos de nosotros le hemos sacado el jugo a esta serie de mensajes. Y hoy comenzamos, o mejor dicho, comenzamos la semana anterior con esta nueva serie de mensajes que se llama La Palabra, ¿sí? Y la semana pasada vimos la palabra de Dios. ¿Y de qué se trata esta serie? Vamos a ir tomando domingo tras domingo una palabra de la palabra de Dios para poder compartirla, explicarla, meditarla todos juntos. Y el versículo lema de esta serie es, yo quiero que lo puedan leer conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Toda la escritura y útil. Amén. Sí, fue un murmullo generalizado, pero muy bien.